Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, para iniciar esta conversación de resumen. Un cariñoso abrazo como saludo y nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados que seguramente están con usted disfrutando este fin de semana. Bueno, vamos recién en la tercera conversación, la tercera semana, acerca del el entorno de Jeremías, de su ministerio, de su trabajo como profeta, como aquel que anunciaba, y estamos viendo ya algunas cositas que son puntuales. Una labor bastante difícil, ¿eh? Ingrata, bastante difícil. Yo creo, hay quienes hoy día ostentan el título de profetas y a veces lo hacen como algo tan, no sé, tan especial, pero para ser profeta en ese tiempo yo creo que el profeta no era de los que se sentía muy bien llevando esto. Era una labor muy especial, pero el problema era que no le hacían caso. Él llevaba los mensajes, no le hacían caso, y generalmente los mataban por decir la verdad, por decir el mensaje del Señor. Así que los profetas nunca duraban mucho tiempo. Siempre morían jóvenes, podríamos decirlo así. Claro, cumpliendo la misión, diciendo la verdad. Yo creo que para ellos era un poquito, como dijera, fuerte decir algunas cosas, porque como vemos aquí en estos últimos cinco reyes de lo que hemos conversado esta semana, él les habló directamente a estos reyes, a estos dirigentes, sí. Esto es lo malo que están haciendo. Incluso vamos a encontrar por allí que Jeremías le dice a uno de los reyes, el último, le dice Sedequía, le dice, mira, si yo te digo la verdad, tú me vas a matar. No. Ah, sí. Pero no lo voy a hacer, le dice. Bueno, pero ahí está. En los conceptos teológicos que aparecen aquí en esta conversación que tenemos esta semana, lo dijimos durante la semana, son bien importantes. Primero, hay un juicio divino, hay una rebelión, rebelión humana, pero también hay un remanente de Dios que va a quedar hasta el fin de los tiempos. Gracias a Dios siempre lo ha habido. Siempre ha habido un remanente. Ahora, creo que es importante ver el contexto de lo que del trabajo del profeta Jeremías. Él tiene que actuar mayormente en el reino del sur, en el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén. Y es así como lleva el mensaje también a Josías, que lo dijimos en su momento, fue el 16º rey del reino del sur. Reinó entre los años 640 y 609, llegó a ser rey a la edad de 8 años, y su padre y su abuelo fueron los reyes más malvados de Judá. Y el reinado de él duró 31 años. Y no solamente más malvados, sino que fue mucho tiempo porque estuvieron ellos reinando. Así por es. Lo menos Manasés, la historia nos dice que él reinó como 50 y, a ver, estoy viendo aquí el exacto, 55 años, fíjate. Y después el otro, Amón, que fue el padre de Josías, solamente 2 años, pero mucho tiempo. Y lógicamente, mientras más tiempo, mucho más el daño que hicieron al pueblo. Y sabes, lo lindo del reinado de Josías es que hay una excepción aquí. Después Josías dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué hermoso es saber que un jovencito que podía a lo mejor haberse desviado, haberse descarriado, haber tomado ese poder como algo, no sé, egoístamente, haber tratado de disfrutar, entre comillas, de los placeres de este mundo, no fue así. Él se dice que hizo reformas, eliminó tanto como fuera posible cualquier cosa que tuviera el rastro de idolatría, y en segundo lugar hizo un pacto con Dios de guardar los mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra la palabra del pacto que estaba escrita en el libro de la ley. Claro. Qué hermoso lo que hizo realmente este rey, el rey Josías. Bueno, la grandeza en realidad de Josías se basó en la comunión con el Señor, sí, así lo dice al comienzo, justamente, cuando se busca al Señor. Y esa comunión se manifestó en su justicia, misericordia por la casa del afligido y del menesteroso, de lo cual sus padres o los quienes vinieron después no lo hicieron, y ni muchos de los que estaban allí también lo hicieron. Así que fue algo extraordinario, pero la base está en que él buscó primero a Jehová, y de allí aparece todo el resultado. Uy, y sabes, pienso que el Señor dejó esto específicamente aquí en las Sagradas Escrituras, creo que lo dejó con un marco dorado, para que nosotros viésemos los resultados que se tienen cuando se hace lo que Josías hizo. ¿Eh? Si nosotros buscamos a Dios, si lo seguimos, hacemos su voluntad como lo hizo Josías, vamos a tener el mismo resultado que tuvo Josías. Claro, y a veces uno encuentra personas que dicen, mira, yo vengo de un hogar tan terrible, donde vi miseria, violaciones, ultrajes, ¿qué más me puedes pedir? Bueno, uno podría decirle a Josías, ¿qué más puedes pedir? Sí, pero o sea, él tenía partió, como... partió buscando a Dios y su mente estaba enfocada a eso, y luego vino todo el resto. O sea, Dios puede hacer maravillas misericordiosamente con cada uno de nosotros. La Biblia no lo dice, esto no lo dice. Yo saco la conclusión que Josías tuvo una buena madre. Claro, que no fue se guiado por, no lo dice la Biblia, pero creo que tiene que haber tenido una buena guía. O si no, él habría seguido el camino de su padre y de su abuelo. Cuando uno piensa en un niño de 8 años, podrá tener discernimiento para hacer las cosas que hizo. Cuando uno mira su entorno, nefasto, por decirlo de una manera, ¿cómo cambia, cómo hace las cosas tan, tan perfectas? La razón es que él buscó en realidad a Dios. Y yo creo que hubo gente, y quizás me adelanto un poquito, gente que lo asesoró también, pero que estaba de parte de la verdad. Oye, pero ¿sabes? Creo que es bueno ponernos en las sandalias de este niño. Él tenía mucho más posibilidades, dice, por el camino equivocado. Ancho, por el camino equivocado, que por el buen camino. Porque después de dos reinados tan malos como los que hubieron anteriormente, hacer cambios tan radicales, porque piensa, cuando él asumió el reinado, siendo tan pequeño, el medio no cambió así tan rápidamente. Entonces tiene que haber tenido una influencia negativa a su alrededor, cosa que él tuvo que cambiar. Él hizo una decisión bastante grande, ¿eh? Y vuelvo a pensar en que esto tiene que haber sido producto de alguien que estuvo a su lado, puede haber sido su madre. Y no solamente eso, recuerde usted que a los 8 años después aparecen 12 años, o sea, hay periodos de transición. Vamos a ver dos reinos que no fueron tan extensos, pero vamos a decir de que fueron en descenso. La verdad es que después de Josías, estos fueron en descenso. Joacac, Joacim, y quizás menciono el resto, Joaquín, que son muy parecidos, pero son diferentes. Oye, y fíjate, esto fue como una primavera que hubo, ¿eh? Dentro de todo lo malo, dentro de todo lo negro, lo oscuro que tuvo desgraciadamente estos reinos. El reino de Josías fue como una primavera, ¿eh? Después de eso, desgraciadamente, viene Joacás, conocido también como Salum. Él tenía 23 años cuando sucedió a su padre en el trono, y él reinó solamente 3 meses, bastante meses, claro. Corto el reinado, ¿eh? Ahora, uno, quizás hago un paréntesis, gracias, ¿sí? Mira, no lo hicimos en la semana, pero lo voy a hacer ahora. Bueno, ¿y qué sacó Josías con ser bueno? O sea, al final el reino igual sucumbió, se mucho, perdieron. Mucho. Pero fíjate, hay una promesa que usted, claro, investíguela, que se le hace a Josías. Mira, esto va a venir, no hay forma de detenerlo porque el pueblo va a hacer lo malo, pero tú vas a descansar. Sí. No va a ser en tus días. Interesante eso. Yo creo que también es una promesa para nosotros, quizá. Vemos tanto deterioro, degradación. El pueblo tiene que haber gozado del reinado de este buen rey, porque lógicamente que él, al hacer la voluntad de Dios, también tuvo resultados positivos. Las bendiciones de nuestro Dios tienen que haber estado presentes. Entonces, tiene que haberse notado una diferencia. Desgraciadamente, después el pueblo... Tú sabes, es mucho más fácil dejarse llevar. Nosotros tenemos la tendencia al pecado, y lógicamente que para hacer lo bueno tenemos que hacer un esfuerzo. cuando queremos hacer lo malo, nos dejamos llevar solamente y eso sale solo. Entonces, aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, en el reinado de Joacás, el faraón lo reemplazó por su hermano, porque no estaba a favor de la política egipcia, y fue llegado a Egipto y donde murió. Y luego sucede Joacim, que reinó desde el año 609 hasta el 598, y bueno, y él, cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén, Joacim fue llevado a Babilonia junto con los utensilios del templo. Ahora, te fijas tú que ellos están sufriendo casi en muy cercano a sus... No mueren en tranquilidad, porque hicieron lo malo, están claro separados de Dios y eso cosecharon lo que sembraron. Claro, y eso es lo que hace Satanás. Nos presenta a veces motivos, alegría, nos muestra riquezas, pero una vez que las tengamos o las tenemos, sufrimos las consecuencias de ese que no ha sido bien recibido, no es un bien allegado. Entonces recibimos esas consecuencias y somos infelices, nuestra noche no son tranquilas y no descansaremos en paz mientras Dios no esté con nosotros. Claro que sí. Fíjate, en este caso, Jeremías seguramente tiene que haber hablado con estos reyes y no sacó nada. Entonces Jeremías va al pueblo y él les advierte que su nuevo rey llevaba a la nación por el camino equivocado. O sea, el pueblo tuvo la oportunidad de hacer un cambio. Si el rey quería seguir por su camino, el pueblo pudo haber seguido al Señor, pudo haber seguido el camino correcto, pero desgraciadamente ellos también se desviaron. ¿Y cuál es el problema tenía estos reyes, puntualmente Joacim, que estamos viendo? Mira, aquí dice la reprensión que hace justamente Jeremías, le dice: oye palabra de Jehová, rey, versículo 2 del capítulo 22, oh rey de Judá que estás sentado sobre el trono de David, tú y tu siervo y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová. Y aquí aparece de alguna manera lo que él está haciendo: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. O sea, le está diciendo que no lo hagan, porque eso es lo que estaba haciendo, ¿te fijas? Entonces él iba lamentablemente en un deterioro, no solamente de relaciones, sino de moral, de injusticia, y estaba cometiendo algunas cosas que eran no miradas bien por el Señor. Fíjate, después de estos dos reyes malos, viene otro rey que no fue mejor. Y tiene un reinado muy muy especial también, solamente 3 meses. Joaquín, hijo de Joacim, reinó en el trono de David apenas 3 meses y medio. O sea, tuvo medio mes más que el anterior. Que había tenido. Ahora, estas palabras son las cartas que el profeta Jeremías envió de Jerusalén. Estoy leyendo allí Jeremías 29. A los ancianos que habían quedado, a los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué es lo que dice? Y hay un paréntesis allí que habla de que después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, o sea, la sacaron a todos, qué terrible, ¿eh? Consecuencia, por mano de Elasa, hijo de Safán, se los llevan prisioneros, los deportan, se acabó todo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y mira la recomendación extraña que aparece aquí, dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Bueno, aquí les estaba diciendo, ¿por qué les dice esto? Yo pienso que es por el tiempo que ellos iban a estar aquí. No piensen que van a volver muy rápido. Claro. Así que no estén haciendo planes para vuelta, porque a lo mejor algunos decían: mira, ¿qué sacamos con construir aquí cuando vamos a regresar? Vamos a regresar a Jerusalén. No sueñen con regresar tan rápido, porque aquí van a pasar 70 años. Una de las cosas que yo te hice notar en la semana fue lo que me llamó la atención de este rey Joaquín, que tenía 18 años y habla de que fue llevado con su madre y sus esposas. No dice cuántas esposas tiene, pero fíjate, 18 años y ya tenía muchas esposas, parece. Ahora, el verso 10 del mismo texto que tú estás leyendo dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré. Y luego le da palabras de consuelo, palabras de ánimo, dice el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Bueno, vivir de tal manera o como si fueras a vivir, hacer planes como si fueras a vivir 100 años, pero estar preparado como si Cristo viniera hoy. Dos situaciones que vamos a conversar ahora, una está puntualmente acerca de este final que prácticamente no tiene salida, no porque Dios lo quiera, sino porque ellos buscaron ese camino, pero que Dios siempre ha preservado un remanente. Crónicas 36, segunda de Crónicas 36, 11, versículo 11 justamente dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Pero lo tremendo es lo que dice a continuación, porque fíjate, dice el verso 12, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Y desgraciadamente, esta es una constante de la mayoría de los reyes, ¿eh? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Desgraciadamente, fueron poquísimos los reyes que dicen lo contrario. Y lo otro es que, si tú ves el versículo 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Ahora dice, bueno, que él era el que estaba oprimiéndolos, el que los tenía cautivos, lo que estaba molestando. Pero un momento, Jeremías estaba hablando acerca de que ellos deberían aceptar el yugo babilónico. Era la salida que había, no había otra salida. Claro. Pero él, ¿qué es lo que dice? Mira, el cual había jurado por Dios. O sea, no solamente no tenía que hacerlo, sino él ya había jurado por Dios, que dejó mal parado a Dios, en realidad, frente a Nabucodonosor, y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y el 14 dice, todo el resto de los sacerdotes, los principales, y aumentaron pueblo, la iniquidad. El pueblo aumentó la iniquidad. Es una cuestión bastante compleja, pero bastante. ¿Qué más podía hacer Dios? Dios llamó la atención hacia ellos. Ahora, ¿por qué el Señor les mandaría que debían someterse al rey de Babilonia? El Señor utilizaba diversas formas de disciplina con ellos. Ellos tenían que aprender una lección. Entonces, yo creo que ellos tendrían que haber aprendido bajo el yugo de Nabucodonosor, debían haber aprendido para que no se olvidasen tan rápido de lo que ocurría. Ellos, fíjate, siempre la historia de Israel fue, ellos se portaban mal, venían las calamidades, como consecuencia, miraban hacia arriba y decían, Señor, ahora sí, perdónanos, qué sé yo, y el Señor mandaba un libertador, lo liberaba, ahora sí, Señor, ahora te vamos a seguir. Duraba poco tiempo, le daban vuelta a la espalda, se volvían a los ídolos, hacían lo que se les antojaba, y volvían las consecuencias nuevamente. Y siempre estaban en ese vaivén, podríamos decirlo así, entre hacer la voluntad de Dios y hacer su propia voluntad y seguir sus propios caminos. Por eso tenían ellos que aprender la lección. Y él, por eso que el Señor aquí les dice que deben someterse a Nabucodonosor, cosa que no quisieron hacer. Claro, fíjate que ellos, o este rey por lo menos puntualmente, dice que hacía escarnio. Y el escarnio que fue lo que le hicieron a Jesús también cuando él fue crucificado, escarnecía, dice la Escritura. Este es un tipo de burla cruel cuya finalidad es humillar y despreciar a alguien. Entonces, ¿quién era ese alguien en este caso? Era el pueblo, las personas, las humildes, los despreciaban. Y ese es algo que a Dios no le gusta, porque todos somos sus hijos, todos hemos nacido de él. Él nos ha traído al mundo, nos ama, nos quiere y quiere que seamos felices realmente. Después de esto, el rey Sedequías hizo traer al profeta Jeremías y aquí le hace algunas preguntas. Y le dijo, Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y mira, no se nota o lleva adelante lo que estaba pasando en el momento. Y Jeremías le dijo a Sedequías, si te lo declarare, no es verdad que me matarás, y si te diere consejo, no me escucharás. O sea, y fíjate, el consejo que presenta Jeremías de parte de Dios es bastante claro y al punto. Dice, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero después le dice, pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Le dice claramente lo que iba a acontecer. Entonces, ahí nosotros podemos ver que era clarísimo el mensaje del Señor. Ahora, tenemos que considerar que, gracias a Dios, siempre ha habido un remanente, siempre han habido personas que han obedecido a Dios, han seguido sus caminos y han mantenido la palabra de Dios en alto. Claro, y ese remanente se refleja en gente que mantuvo el lineamiento, las direcciones, la conducción de Dios. Yo estaba pensando, fíjate, la misericordia de Dios en este caso, porque si tú ves, la profecía estaba por cumplirse, con Sedequías se cumplió, o sea, estaba en su periodo, y aún así extendía la misericordia de Dios. Estoy pensando, ¿te acuerdas cuando Abraham le decía a Dios, y si hubieran 20, si hubieran 10? Sí, justamente. Y no había, lamentablemente tuvo que destruirse, y eso pasó aquí exactamente. ¿Y qué pasó entonces con Israel, Jerusalén? Después de este mensaje, Jeremías 39:8 dice, y los caldeos que hicieron, pusieron a fuego la casa del rey, a las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén, y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzardán, capital de la guardia, los transportó a Babilonia. Se cumplió lo que dijo ahora Jeremías. Por otro lado, en el capítulo 23 de Jeremías, el verso 3 específicamente, el Señor hace una promesa. Dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Una promesa para el remanente. Siempre Dios ha tenido promesas que son magníficas, extraordinarias. Fíjate en el versículo 2, tú leíste el 3 allí. Sí. En el 2 dice, por tanto, así dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, a estos que están encargados de llevar adelante el ministerio, de levantar la espiritualidad de la iglesia, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. Dios los sacó de allí, fueron ellos culpables. Lo habíamos dicho en la semana, este versículo también se puede traducir como, o tiene una connotación de descarriar a alguien o seducir religiosamente a alguien. Y no sé, hoy día pareciera que hay muchos pastores que están haciendo exactamente esto. Están dispersando la grey, están espantando, llevándolos por un camino, una ideología, y con ello están cumpliendo también la profecía. Pero Dios siempre ha tenido un remanente, y ese remanente está centrado en Cristo. Hay un gran contraste entre el buen rey Josías y los últimos cuatro reyes malos de Judá. Las maniobras políticas, la idolatría y la injusticia social condujeron a la destrucción de Jerusalén en el año 587-586 a.C. No obstante, Dios prometió conservar un remanente, un mensaje de esperanza para nosotros en estos tiempos finales. Piénselo. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Tomemos la mejor decisión, la decisión que tomó Josías. Que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo para sus seres amados. Y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.